Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 26 de enero. El Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde de forma telemática sesión ordinaria de pleno, la correspondiente a este mes de enero. En el orden del día se incluyen 5 puntos a debate. Comenzará el pleno con la aprobación del acta de la sesión anterior. A continuación se procederá a la ratificación en la participación de acciones para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y aprobación de un convenio de colaboración en este sentido con la Diputación Provincial de Cádiz. El orden del día además incluye el punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegaciones, finalizando con el punto de ruegos y preguntas. La sesión plenaria la podrán seguir esta tarde a partir de las 7 en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En la actualización de datos de hoy martes, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía notifica el fallecimiento de una persona en nuestra localidad por coronavirus. Además, se informa sobre 4 nuevos positivos y la curación de 2 personas. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hoy hasta situarse en 216,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 36 casos registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 19 corresponden a la última semana. Tras la reunión de la tarde de ayer del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, tan solo Ubrique, Alcalá del Valle, El Bosque, Puerto Serrano, Villalonga del Rosario y Zara de la Sierra son los municipios de la Sierra de Cádiz a los que no se les van a aplicar medidas más restrictivas de control de la pandemia, ya que mantienen unas tasas inferiores a 500 positivos por cada 100.000 habitantes. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, nuestros políticos hoy hemos contado con la intervención del Partido Socialista. Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa, ha valorado los datos de contagio en nuestra localidad. Sí, bueno, es verdad que vamos a tener nuestro primer pleno en 2021, un pleno que todos quisiéramos que hubiese sido de otra manera, que había esperanza ya en que poco a poco hubiésemos podido recuperar aún más la antigua normalidad, porque ya hay tantas normalidades, hemos hablado de tantas normalidades, ¿no? que a la que todos deseamos de llegar, pero bueno, es verdad que las condiciones actuales todavía no lo permiten y hay que mantener el sistema telemático para los trenes, igual que en el día a día. En la situación pandémica ha cambiado nuestros quehaceres diarios. En todos los oyentes podrán tener claros ejemplos de cómo ha cambiado su día a día, también en las administraciones, en el ayuntamiento en particular. Y bueno, es verdad que al final hay que hacer pleno de manera telemática. Aunque la situación en Ubrique es verdad que no dista de lo que vemos en nuestro entorno. Quería destacar eso, que es verdad que hemos escuchado críticas, ¿no? A la manera de dar los datos, que los datos se han cuestionado una y otra vez, pero tenemos una única fuente de datos, que si es cuestionado, también lo era antes, lo es ahora, pero al final es la misma fuente de datos, tan buenos o tan malos como lo eran antes. Por lo tanto, yo no quiero, y se lo digo a todo el que me pregunta, que no creo que estemos en disposición de sacar pecho, ni mucho menos. No es motivo ni momento para eso. Estamos en una situación pandémica que no se nos olvida a nadie, que por desgracia, a fuerza de que cada informativo que vemos, cada noticia que nos llega relativa al COVID y empieza de la misma manera, eso nos está llevando a, no sé, cómo normalizarlo, ¿no? De que es algo que está ahí, pero es que es muy grave. Es decir, una pandemia no se llama pandemia y tiene un nombre tan importante por casualidad. Es algo muy muy serio, muy grave, y aún así también hay que destacar, como te decía antes, que es verdad que Ubrique presenta actualmente, ahora mismo, en la foto que nos muestra esos datos, una situación no mejor, porque no se puede decir mejor, pero menos mala que del entorno. En el aspecto de que es verdad que la tasa acumulada que estamos viendo alrededor de Ubrique es muy, muy, muy preocupante, muy grave, y por eso yo quiero aprovechar también estos micrófonos para seguir, es duro y difícil, pero seguir pidiendo conciencia a la ciudadanía, felicitar también a la gente que me consta que mayoritariamente está siendo escrupulosa en sus quehaceres diarios para que los puedan hacer con este filtro que nos ha puesto la pandemia por delante, que nos ha puesto la COVID. Hay que seguir manteniendo esa atención, mantener el aislamiento entre nuestros seres queridos, por desgracia, las condiciones del día a día hay que llevarlas siempre que se pueda al aire libre, potenciar todo lo que se pueda, el contacto telemático, si se puede, mascarillas, la higiene de manos, bueno, todas aquellas recomendaciones. Ahora es momento para que pensemos cómo está todo el planeta, cómo está nuestra comunidad autónoma, nuestra comarca, cómo estamos en Ubrique, que como decía, estamos no tan mal como en el resto, pero no quiere decir que estemos bien. Por lo tanto, hay que alentar a quien está haciendo un uso más que responsable y felicitarlo porque son mayoría, y a quien no, también que nos sirvan estos ejemplos para ver que las medidas, si se hacen bien, pueden funcionar, y por eso tenemos que ser todos partícipes de las mismas. Uh-huh. Y en ese contexto, pues lo que tú decías, el día a día pues va cambiando, no, tenemos que adecuarnos a seguir trabajando, manteniendo estas condiciones. El propio pleno de hoy es un ejemplo. Esperábamos poderlo hacer de otra manera, pero bueno, las condiciones son las que son y hay que hacerlo de la manera que hay que hacerla para dar cumplimiento a las recomendaciones sanitarias. Y en eso tenemos que seguir. Tenemos ahora mismo un tamiz, por decirlo de alguna manera, un filtro que se llama COVID y que nos condiciona en nuestro día a día, pero eso no significa que no podamos seguir con los quehaceres diarios, y eso es la administración más que en ningún otro sitio. Ubrique sigue teniendo sus retos por delante, sus necesidades por delante, y tenemos que seguir trabajando en esas necesidades. Por desgracia, no como quisiéramos, no con el contacto persona a persona como nos gusta, no pudiendo mirar a los ojos de las personas para que nos trasladen sus inquietudes, porque así nos dicen que no puede ser, pero bueno, pues de manera telemática. Yo soy el primero, y eso sí lo hago mucho hincapié. Quien implanta un sistema de trabajo, de teletrabajo o de telecontacto, como le decimos, ¿no?, con los demás, hay que pensar que lo hace de manera responsable, y no tanto para protegerse a sí mismo, sino también para proteger a los demás. Cambiamos de tema. En la mañana de hoy martes se ha administrado la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los residentes y trabajadores del Curtido y de la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios. La directora de la residencia de adultos del Curtido, Eva Olmedo, ha informado que la jornada se está viviendo con mucha ilusión. Mucha ilusión, emoción a la vez. Ya nos acaban de vacunar de la segunda dosis, y la verdad es que, hombre, contento, a ver si ya da un paso más hacia adelante, ¿no? Gracias a Dios, pues todo es positivo en la pandemia, aquí en la residencia y en el centro de día. Y según las instrucciones de salud, pues nos van indicando que hay semanas que también a los usuarios de la residencia. Sí. A mí me gustaría aclarar que ahora mismo en el grupo 1, pues los que se vacunan son los usuarios y trabajadores de la residencia, y que el centro de día ocupacional pues está en otro grupo a la hora de la vacunación, pues 12 trabajadores. 12 trabajadores. Muy ilusionado, muy contento, porque ahora hay que esperar 7 días. Uh-huh. Hasta que seamos, porque con la primera dosis se es una parte, se es inmune, y ya con la segunda no llegas a inmunizarte totalmente, porque el virus lo puedes coger, pero claro, no te afecta igualmente. De hecho, seguiremos con los test hasta que nos vayan, seguimos las instrucciones de salud, lo que nos van diciendo, y por ahora pues seguimos también haciendo test. Uh-huh. La visita y la salida ahora mismo con el periodo de vacunación, pues no tenemos ni visitas ni salidas para no interrumpir el periodo de vacunación. Esta vez la segunda dosis más rápida, porque claro, ya no tienen que ir comprobando los consentimientos ni demás. Entonces ha sido ya, estaba todo mecanizado y ha sido muy rápido, la verdad. Claro, esto yo quería agradecer al esfuerzo tan grande de todos, tanto de los usuarios como de los trabajadores, que se ha hecho durante todo este tiempo para que lleguemos a este punto. Sí. Yo lo agradezco, el esfuerzo que se ha hecho tanto por los usuarios como por los trabajadores. Cambiamos de asunto. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con el colectivo Ubriocio, pone en marcha una serie de actividades con las que se atienden las propuestas planteadas por esta nueva asociación juvenil. Se trata de un torneo de pelea de gallos y un torneo de League of Legends, que, dada la actual situación sanitaria, se realizarán en la modalidad no presencial a través de Internet. En anteriores ocasiones, estos torneos se han venido realizando de forma presencial en la Casa de la Juventud. Con esta colaboración, desde la Delegación de Juventud se pone en valor el programa de apoyo a iniciativas juveniles Apóyate. Con esta iniciativa municipal se pone a disposición de jóvenes de entre 14 y 30 años de los medios necesarios para poder hacer realidad sus proyectos, ideas y propuestas, que en un porcentaje muy elevado de ocasiones no prosperan por falta de recursos. Estos torneos se van a celebrar los días 29 de enero y 5, 12, 19 y 26 de febrero para el caso del torneo de pelea de gallos y el día 7 de febrero para el torneo League of Legends. Están dotados de unos premios en metálico, cuyo presupuesto se contempla en la línea de colaboración establecida en el programa Apóyate. Dicho programa, desde el que ya se ha dado respaldo tanto en material como en financiación económica a varias actividades, pretende servir de ayuda y sustento a todas aquellas iniciativas y propuestas de jóvenes de nuestra localidad que lleguen a la Delegación de Juventud, siempre y cuando estas estén dentro de las posibilidades logísticas y presupuestarias. Los interesados en estas iniciativas de Ubriocio se pueden informar a través de la web juventudubrique.es o en la Casa de la Juventud en horario de 8 a 3 y de 4 a 7. Por otro lado, en torno a las 8 de la tarde de ayer lunes, eran activados efectivos del Parque Local de Bomberos de Ubrique y de la Policía Local al declararse un conato de incendio en una vivienda en la calle Clavel, en la barriada El Algarrobal. El origen de este incendio se localiza en la chimenea de una vivienda. Según se informa desde la Policía Local, el conato de incendio era sofocado sin mayores consecuencias. Y para finalizar, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique comunica que, por la situación actual de pandemia, queda suspendido el acto de entrega de la Q de calidad turística a la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, anunciada para mañana miércoles día 27, así como la entrega a la Oficina de Turismo de la renovación de dicha distinción. En cuanto se normalice la situación, se fijará una nueva fecha para este evento. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.